desde el día en que te vi. Suspiré y me desmayé. A un muñeco me enfrentaba, tan profunda su mirada, ya no la pude aguantar. Y empalaga tu susurro, que me llevaste al infierno. Yes. cuando tú me invitas, papito, a bailar. El son de la rumba me hace palpitar. Y cuando me abrazas, no sé qué me da. Toda mi alma vibra de felicidad. Siento que tú eres mi dueño. De mí estás enamorado. Ya has realizado mi sueño. De estar contigo a tu lado. Y veo tu corazón. Tuki, tuki, tuki, ta. Se mueve mi cabeza. Va para allá y para allá. Y pierdo la razón. Se me viene y se me va. Pero es la realidad. Yo no sé lo que me da. Y veo tu corazón. Tuki, tuki, tuki, ta. Se mueve mi cabeza. Va para allá y para allá. Y pierdo la razón. Se me viene y se me va. Pero es la realidad. Yo no sé lo que me da. cómo bailas, es que me gustas. Cómo tú me miras, es que me gusta. Oye, cómo tú me abrazas, es que me gusta. Cómo tú me besas, es que me gusta. In case you'd like to hear more, ay corazón. In case you'd like to hear more, ay corazón. In case you'd like to hear more, chasparito corazón. In case you'd like to hear more. Oh, you just...